Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio la Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Turba. Lleva Raca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Queríamos comenzar enredando con estas palabras que hacen, si se quiere, un resumen de las concepciones principales, ¿no?, que tenía Fidel Castro respecto de lo que era una revolución. Ha muerto. Bueno, nos impactó seguramente a todos y todas la noticia. Ha muerto algo que creo que es reconocido hasta por sus opositores. Ha muerto el último líder global, ¿no? Recordemos épocas de grandes liderazgos, ya sea desde el bando capitalista, desde el bando comunista, desde los no alineados, en fin. Ha habido grandes liderazgos mundiales que han ido desapareciendo con el tiempo, producto de la muerte de esas personas, y Fidel era acaso el último gran líder mundial. No hay, si bien hay liderazgos regionales, no hay ejemplos de líderes mundiales que hayan tenido ese impacto profundo en la historia de los pueblos a lo ancho y a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Así que bueno, un poco un homenaje. Vamos a estar hablando hoy, ¿no es así?, con un profe cubano de aquí, del programa Yo Sí Puedo, que está aquí en Jujuy, un poco para que nos comente también sus experiencias de aquella isla. Así es, a muchos nos conmovió la partida física de Fidel Castro. Y uno pudo leer montones de cosas a través de las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, muchos mensajes a favor, muchos mensajes en contra también, pero lo que nadie puede negar, digamos, es que se fue uno de los grandes, uno de los imprescindibles, ¿no? Un ejemplo de lucha. Y más allá de todos estos mensajes que fueron saliendo, que yo decía a favor y en contra, nadie puede negar que en Cuba no existe la desnutrición infantil, que en Cuba el 100% de los niños, de los jóvenes, estudian y han podido terminar su secundaria, sus estudios, cosas que en otros lugares no existen, ¿no? Y recordar, digamos, a Fidel Castro es pensar, digamos, y tomar la bandera de que un mundo diferente es posible al que vivimos a cada día aquí en Argentina, digamos, ante tanta pobreza, falta de educación, recorte a la educación, a la investigación. Entonces, recordar a Fidel Castro y recordar que un mundo posible sí se puede, ¿no? Dos experiencias justamente en base a eso. Una experiencia que tuve en Cuba. Yo estuve estudiando 3 años en Cuba, en Santa Clara, y una de las experiencias es la llegada, ¿no?, que tenía Fidel a la gente. Yo me acuerdo, bueno, había 5 canales en ese momento de televisión, y uno estaba pasando un discurso, una arenga de Fidel. Yo caminé aproximadamente 15 cuadras, ya era de noche, y estaba volviendo a la universidad, y bueno, para tomar el colectivo, caminé aproximadamente 15 cuadras. Las 15 cuadras fui escuchando sin perder un solo párrafo el discurso de Fidel, porque toda la gente tenía sintonizado el televisor, entonces apenas pasaba una casa se escuchaba la próxima, habiendo 5 canales. Eres uno de los ejemplos, digamos, más claros, más nítidos, más prístinos que tengo de aquello. Y otro ejemplo aquí en Argentina, luego de la debacle, ¿no?, del 2001, cuando se presentaban todos los candidatos, que estaba Carrió, Kirchner, Dualde, Menem, y Fidel dio una serie de discursos, ¿no?, y sobre todo un discurso que dio allá en Córdoba, donde, y esta es la parte interesante, Fidel congregó en ese discurso más gente que lo que congregaron los candidatos en sus cierres de campaña. Mirá. Y en cuanto a lo primero que vos decías, esto de que lo que te pasó en Cuba, ¿no?, que escuchaste todo el discurso, hay mucha gente, digamos, o por lo menos en los medios digitales que yo pude leer, decía, ¿qué va a pasar ahora con la muerte de Fidel, ¿no?, teniendo en cuenta esto? Me parece que no se sabe qué va a pasar, pero sí lo que se puede entender o lo que podemos conocer es de que el cubano va a defender la revolución cubana, porque es un cambio significativo, ¿no?, en la vida, esto que decíamos, la educación, el transporte, la salud. Cuba, digamos, es importación en salud, digamos, ¿no? Y me parece que van a tratar de generar un discurso de que ya está, de que el socialismo no es posible, de que con la muerte de Fidel todo va a cambiar, pero no, me parece que el cubano va a levantar la bandera de lo que lo ha dignificado y lo que ha conseguido a través de tantos años de lucha, ¿no? Hay un texto interesante que leí en la BBC, y la BBC no es precisamente ni fidelista, ni guevarista, ni... y donde decía justamente que a partir de la figura de Fidel, de la figura colosal, digamos, de Fidel, mística, el cubano, o Cuba en general, participaba de esa imagen mítica, ¿no? O sea, que puso Fidel a Cuba en el mapa y la mística de Cuba en el mapa, y el cubano es partícipe de eso. Creo que va en sintonía con esto que decías vos, ¿no? Así es. Y bueno, y acá, por lo menos en Jujuy, en diferentes lugares se están haciendo diferentes actividades también para homenajear a Fidel. Muchos medios de comunicación ayer veía, sacaban, ¿no?, los cubanos que estaban en contra, y esa era la gran noticia, pero sin embargo no están mostrando los grandes homenajes que se están haciendo y que se van a realizar durante todo este tiempo, ¿no?, recordando la imagen de Fidel Castro y lo que significa su lucha para la liberación del pueblo. Así es, así es. Nos vamos a un intermedio, Panchito, y luego volvemos con el Enredando las Mañanas. Dale. Tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel. tercio, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tumba. Chiva raja. La colectiva. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y 13, continuamos con el Enredando las Mañanas, ya un poquito más relajado después de este pequeño primer bloque y homenaje a la figura de Fidel Castro. Este es el Enredando las Mañanas, hoy estamos aquí de Jujuy en una mañana nublada. Está corriendo un viento bastante frío, ¿no? Aunque hay una sensación de que estás dentro de un lugar y está templadito, salís y hace, corre un vientito fresco, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso muchas veces te enferma. Hola. Sí, es más, capaz que sintamos calor porque estamos ya con fiebre. Bien, mandamos un saludo a la compañera Vicky, que hoy no pudo estar aquí presente en el estudio. Y de paso aviso que está David fumando directamente ya en el estudio de Radio Pueblo, aunque nadie lo crea. Así es. Bueno, y aquí también está Panchito, Javi, El Mono, Johnny y Florencia haciendo el aguante en toda la producción, poniendo música, manteniendo ahí vivo el Face. ¿Te parece que vamos a nuestra primera entrevista? Así es, muy en paralelo con lo que veníamos, comentando, la estatura y la importancia de Fidel, nos quisimos poner en contacto. Aquí en Jujuy hay unos compañeros con los que hemos colaborado bastante, ¿no? Que están aquí en la Casa de la Amistad cubano-argentina, compañeros que están llevando adelante programas de alfabetización como el Yo Sí Puedo, y también a través de ahí se han canalizado importantes contingentes de Operación Milagro. Y bueno, estamos en contacto con el profe Pedro Espinosa, a quien queríamos, preguntarle cómo se vive desde ese lugar donde está, cómo se vive esta noticia. Pedro, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho. Si nos podrías contar tus impresiones, cómo se ha vivido esta noticia respecto de Fidel. Mi impresión personal sobre el fallecimiento del líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, ha sido muy impactante para el pueblo de Cuba y para todos los cubanos y para todas las personas de Latinoamérica y el mundo que de una forma u otra llevamos ese sentimiento de humildad, de humanidad y el impacto es grande por el gran legado que ha dejado Fidel Castro a su paso por muchas partes del mundo, e incluso y principalmente Latinoamérica, donde hay ejemplos que demuestran la grandeza y el alcance de sus ideas, el alcance de su humanismo, de su solidaridad, de forma descentralizada con muchos países del mundo, a los cuales él ha brindado su ayuda, principalmente en los sectores de salud y educación. Y el impacto ha sido, como decía, un grande para el pueblo de Cuba y para muchas personas, pero nosotros los cubanos seguiremos adelante con la obra de la revolución, seguiremos sus ideas. Ahora más que nunca seremos más firmes en nuestras decisiones, y bueno, se están haciendo un sinnúmero de actividades en Cuba y en muchos países del mundo, y específicamente aquí en la Casa de Amistad Jujuy Cuba, donde paralelamente a las actividades que se están haciendo allá en La Habana, nosotros aquí hemos organizado ya le puedo poner un ejemplo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 17 horas hasta las 22, desde hoy 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre va a estar abierto un libro de condolencia aquí en la Casa de la Amistad Jujuy Cuba, y hay una exposición también, o sea, es un sinnúmero de actividades, tenemos el libro de condolencia donde muchos jujeños pueden venir y expresar su pésame, ¿no? O escribir ahí en un libro que tenemos habilitado. Ese libro posteriormente se va a hacer llegar a la Embajada de Cuba, donde se va a recoger el sentimiento, ¿no? Y el dolor de muchos jujeños. Y también tenemos una exposición de principales logros de Jujuy, en el caso de Jujuy, como es el caso de la Operación Milagro y el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Y después, posteriormente, vamos a hacer un mural donde van a venir compañeros que van a pintar la imagen de Fidel, la imagen de Che, porque no podemos ver esos dos personajes de forma aislada. Claro. Hay una comunicación muy grande entre ellos, y entonces nosotros los cubanos sentimos mucho amor tanto por Fidel como por Ernesto Che Guevara. Pedro, ¿has podido comunicarte con familiares, con cercanos de allá de Cuba? ¿Cómo tenés alguna noticia de cómo se está viviendo esto? Sí, yo he podido comunicarme con mi familia y con amigos. Y bueno, ellos me preguntan de qué nos vamos a hacer ahora sin Fidel, porque todos sabíamos, bueno, que él es ya una persona con 90 años, una persona ya adulta, y que hizo mucho por nosotros, y todo lo que somos los cubanos se lo debemos a Fidel. Entonces, él fue muy impresionante, ¿no?, el conocer la noticia dolorosa de su fallecimiento, y entonces me comuniqué con mi familia y con amigos, e incluso hubo un amigo que me preguntó qué nos hacemos ahora sin el comandante. Yo le dije que sin el comandante ahora tenemos que seguir la obra de la revolución, darle continuidad a sus ideas, a su pensamiento, y estar más firmes que nunca, porque no podemos rendirnos nunca, nunca nos hemos rendido, nunca nos rendiremos y seguiremos siempre adelante. Pero bueno, no hay que dejar de reconocer que el impacto en mi familia y en amigos y en el pueblo de Cuba fue grande conocer el fallecimiento del comandante invicto Fidel Castro Ruz. Pedro, buenos días. Cuando comenzamos este programa le dedicamos un par de minutos para hablar sobre la figura y los cambios, ¿no?, de la Revolución Cubana y sobre la figura de Fidel. Y vos, que estás aquí en Jujuy, nos podrías comentar cuáles son las diferencias, ¿no?, para que podamos entender acá los argentinos, los jujeños, estas diferencias en materia de salud, de transporte que hay en Cuba y la que hay aquí en Argentina. La que hay en Cuba, perdón, y la que hay aquí en Argentina. Sí, lógicamente hay una diferencia marcada, ¿no?, en el tema de salud, educación, transporte. pero nosotros los cubanos tenemos hemos siempre utilizado, estamos constantemente utilizando estrategias consultadas con el pueblo previamente. No hacemos nada que el pueblo no lo sepa. Nada se hace en Cuba a espalda del pueblo. Pensar que Cuba es un país socialista donde lo primordial para todo es el pueblo, y todo lo que se hace es a favor de los humildes, y como dijo Fidel, y para los humildes, porque esto es una revolución para los humildes. Pero hay mucha diferencia en lo que es la educación, la salud y el transporte de Jujuy específicamente con Cuba. Y bueno, aquí podemos ver, aquí se puede ver que no, por lo menos el tema de transporte aquí es muy, está mucho mejor. Hay que pensar también que hay cosas que las personas no conocen, desconocen, hay mucho desconocimiento sobre el por qué Cuba está de esa manera, el bloqueo que tiene impuesto el imperialismo yanqui por más de 50 años, un país bloqueado que está en contra de la, viola todos los derechos humanos, viola la Carta de las Naciones Unidas. Y bueno, nosotros, a pesar de ese bloqueo, seguimos adelante, seguiremos, y de verdad que los datos que tenemos muestran que Cuba está al nivel de muchos países del mundo. Después te puedo dar algunos, por ejemplo, en Cuba por cada 10 estudiantes hay un maestro, es menos del 0,1% de la población de Cuba tiene SIDA. Los datos en educación son impresionantes por la cantidad de especialistas que tiene Cuba en el mundo entero, tanto de la salud, de educación y en otras ramas de la economía. Entonces eso demuestra que a pesar de las dificultades que enfrentamos nosotros, siempre hemos tenido la capacidad de seguir adelante y de sobreponernos a esa barrera que nos pone el imperialismo yanqui, que nunca a nosotros sí, hemos sido bloqueados, pero nunca hemos claudicado y no claudicaremos jamás, porque Fidel nos enseñó, nos educó, y más del 70% de la población cubana nació después del triunfo de la revolución, y las ideas, la ideología, la conciencia política, ese valor humano, él nos transmitió, y nosotros somos ejemplo de ese legado que nos dejó el comandante Fidel Castro. Pedro, comentábamos al iniciar este programa que Fidel es acaso era el último de los líderes globales, ¿no? Que marcaba toda una época, pero que ya no había, tanto desde el socialismo como desde el capitalismo, no había líderes globales, ¿no? Luego ya no hay más líderes globales, aquellos que pueden con su palabra llegar hasta los últimos confines del planeta. ¿Compartís esta opinión, y en todo caso, qué puede significar eso para Cuba? Bueno, reconocer que Fidel es un líder, ¿no?, mundial, y cada cierto tiempo, si usted mira la historia, cada cierto tiempo hay personalidades, personas que nacen con determinadas virtudes, para llamarlo así, y entonces Fidel es un líder mundial. Y bueno, se dice que se culmina una era, pero no, yo pienso que no. Yo pienso que siempre van a surgir líderes mundiales, líderes, personas que van a estar muy identificados con el pueblo, personas que van a defender siempre los intereses y van a estar al margen con las necesidades de las personas humildes. Y bueno, el legado de Fidel es para todo el mundo, y entonces es un ejemplo donde en el mundo entero que reconoce cuál es el mensaje, la forma de pensar, la forma de ver el mundo. Y bueno, Fidel, como le dije, es un líder global, pero yo pienso que no sea el último. Vendrán muchos más, no tanto así como tal vez con la sabiduría y la inteligencia de Fidel, pero pienso que sí, que surgirán otros líderes que de izquierda a nivel mundial que continuarán las ideas y pensamientos del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Bueno, Pedro, muchas, no te quitamos más tiempo. Vamos a ir, vamos a darnos una vuelta por la fundación. A su vez también te invitamos, nosotros vamos a hacer una actividad el día miércoles en homenaje a Fidel. Y estaremos entonces en estos días en contacto y bueno, compartiremos seguramente junto con algún mate, compartiremos nuestros intereses y nuestras opiniones sobre este acontecimiento claramente de nivel internacional. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Sebastián. Te conozco por la voz. Ah, bien. Y bueno, aquí estamos y seguiremos adelante y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Bien, ahí pasaba Pedro Espinosa, él es cubano, está viviendo aquí en Jujuy, es profesor del programa Cubano Yo Sí Puedo. Bueno, que nos comentaba un poco, ¿no?, cómo está viviendo la pérdida física de Fidel Castro. Vamos a un pequeño intermedio musical, Panchito, y luego continuamos con el Enredando las Mañanas. Batista el más traicionero, hijo que Cuba ha tenido, huyó cobarde y vencido.